Traigo una rosa en mis manos para mi amada. Hoy he quedado dormida, como quisiera yo despertarla. Quizás tenga mucho frío y yo no puedo hacer nada. Como quisiera en mis brazos poder cobijarla. Hoy he quedado tan solo con mi chiquito él. Me pregunta seguido dónde se ha ido, dónde se ha ido. ¿Qué está pasando, papito? Que ya no está más conmigo. ¿Por qué no viene, mamita, tan solo un ratito? Dios, bájala de la estrella donde vive su mamá. Solamente 2 minutos, nada más. Si no viene mi chiquito, llorará. Dios, bájala. Es difícil para mí la realidad. No sé cómo decirle la verdad, que mamita ya no vuelve nunca más.